Yo, como la mayoría de las personas, crecí en un ambiente más o menos promedio. De vez en cuando íbamos a la iglesia, sabíamos de Dios, teníamos temor de Dios en cierto modo, éramos ignorantes de las escrituras, aunque teníamos Biblia en la casa, y siempre crecimos, al menos yo recuerdo, crecí con la desconfianza de que alguien que no fuera de nuestro ambiente espiritual, religioso, nos hablara de las cosas de Dios, porque teníamos la preocupación de que lo usara para su propia conveniencia, que su intención fuera cambiarnos de religión o sacar provecho de su conocimiento de la Biblia para después dejarnos confundidos y quién sabe sino hasta robarnos el dinero o hacernos algún daño. Este tipo de temores estaban en mi vida, así que junto con mis propios intereses de hacer lo que yo quería, realmente nunca llegué a entender de qué se trataba el asunto, pero yo iba a la iglesia de vez en cuando. No sé si les pasó a ustedes, si soy el único, pues, pero yo creo que mucha gente era como yo fui. Había etapas de mi vida donde yo era más ferviente, donde iba más así, más constante, practicaba las cosas, y luego como que después era más social, o sea que iba, pues cuando hay que ir, ¿no? Una boda, un bautismo, un funeral, pero bueno, el asunto es que, quiero comenzar con esto. Un día empecé a descubrir que entender el mensaje bíblico no era tan complicado como yo pensaba antes. Yo pensaba que entender la Biblia, para empezar, solo era para los muy estudiados. Y que si tú la estudiabas, solo era difícil y te podías terminar confundiendo y qué sé yo. Así que una vez lo intenté, me fue re mal, leí, quedé más confundido y hasta pesadillas me dieron. Y dije, no, esto no es para mí, nunca más. Pero bueno, después de un tiempo, con la ayuda de un buen amigo que yo tenía, y créanme que esto es difícil porque los que son mexicanos saben de lo que estoy hablando, es muy difícil que alguien que crece en México, especialmente en ciertas regiones donde uno no tiene rival, espiritualmente hablando, todo es el orden establecido, y exponerse a ideas diferentes, o sea, eso es casi traicionar a la patria, ¿no? Pero a mí me pasó, la cosa es que con un amigo que tenía en la escuela, empezó a compartirnos un mensaje que yo no había entendido y voy a tratar de comunicárselo de la forma más sencilla que yo pueda para que ustedes cuando menos entiendan de qué se trata este asunto, ¿me entienden? Bueno, todo empieza con la antigua historia de Adán y Eva. La mayoría de nosotros lo conocemos. Algunos están pensando, eso es un mito, no le hace. Tú imagínate que fuera realidad, si tú dudas que sea como fue, pero imagínate que fuera. El relato bíblico dice que Dios hizo a Adán y luego de su costilla sacó a Eva y los puso en un jardín para que lo administraran, lo labraran, lo cuidaran. Y luego ellos escogieron en algún momento desobedecer la orden que Dios había dado de no comer del fruto del árbol que les dijo, que era supuestamente, bueno, yo me imagino, no supuestamente, tal vez había sido un árbol muy exquisito, o tal vez era uno nada más, igual que todos los demás, no sabemos. Pero cuando Eva agarra la tuna y se la come, bueno, cada quien pone el que le gusta, ¿no? Cuando Eva agarra el fruto y se lo come, en realidad el acto de la desobediencia era algo más que la desobediencia en sí, sino fue dejar de confiar en Dios. Dios les dijo, no lo hagan, y ellos escogieron hacer su propia voluntad. Entonces, cuando Dios había dicho, no coman de ese árbol, les había dicho, les aseguro que si comen de ese árbol se van a morir. Pero cuando uno conoce el relato, se da cuenta que no se murieron. Ellos hicieron algo porque de pronto les cae una conciencia de culpa que antes no tenían. Cuando comen de esa fruta, les entra la culpabilidad y se esconden. Y dicen que cuando oyen la voz de Dios se esconden porque se dan cuenta que estaban desnudos y tuvieron vergüenza. Y se cubrieron con hojas de higuera, dice el relato. Entonces Dios sale y les pregunta, ¿qué hicieron? ¿Cómo saben? ¿Por qué se sienten culpables? ¿Acaso comieron de la fruta que les dije que no? Y se empezaron a echar la culpa el uno al otro. Adán dijo, la mujer, ella me dio. Y luego la mujer dijo, la víbora. Y como la víbora no tenía nadie, pues Dios empezó con la víbora los juicios y luego con la mujer y luego con el hombre. Este es el punto. Dios había dicho que iban a morirse, pero no se mueren, sino que Dios hace algo que al principio parece extraño. En lugar de dejarlos cubiertos con sus hojas de higuera, Dios sacrifica, mata a unos animales inocentes que eran, por cierto, corderos. Qué extraño, y empieza ahí la cosa. Dios mata a un cordero y con las pieles de los animales los viste. Y cuando uno empieza a leer, después lo que pasa después de esto, tienen hijos que son Caín y Abel. Abel, de alguna forma que no se nos dice, empieza también a adorar a Dios ofreciendo sacrificios de corderos. Y Caín no quiere así, él quiere hacerlo como sus papás lo hicieron, con verduras y con plantas. O sea, el relato nos empieza a decir que cuando el pecado, cuando se rompió la confianza entre Dios y el hombre trató de cubrirse, de restaurar eso en su propio modo, pero Dios tenía su modo de arreglar las cosas, al menos temporalmente. Y el modo era que un inocente pagaba, al menos temporalmente, por el culpable, y en este caso eran los animales. ¿Sí, sí me doy a entender? Luego, es lógico, lo lógico es que Adán y Eva le enseñaron esto a sus hijos, pero Caín no le gustó la idea y él lo quiso hacer a su manera, pero Abel sí. Y Caín se ensañó con su hermano Abel y lo mató. Y así pasaron los siglos, y cuando tú lees el relato del Antiguo Testamento, te das cuenta que todos los que se empezaban a confesar como creyentes en Dios, celebraban sacrificios de animales que cubrían temporalmente su culpa de pecados. Pero los que no se olvidaban de eso y vivían su vida a su manera. Llega un momento en donde Dios escoge un pueblo y es el pueblo israelita. Llegan a convertirse en esclavos, van a parar a Egipto 400 años y luego Dios levanta un libertador, que su nombre era, y alguien dijo Charlton Heston, no, ese era en la película, ¿verdad? Pero su nombre verdadero era Moisés, ¿verdad? Entonces Moisés es el libertador que Dios escoge y va, y Dios hace muchos milagros en Egipto, y entonces finalmente los egipcios dejan salir a los israelitas a la tierra que Dios les había prometido. Pero antes de salir, la última de todas las plagas o juicios que Dios usó para convencer a los egipcios de soltar a los israelitas, fue una cosa que se llamó la Pascua. La Pascua significa pasar. Pasar. Pascua significa pasar arriba de. Y se le llamó así porque Dios dijo, después de lo que pase esta noche, le dijo a su profeta Moisés, le dijo, los israelitas los van a dejar salir a ustedes y van a ser libres. ¿Y cómo va a ser eso? Entonces dijo, el ángel de la muerte va a pasar y va a matar a todos los primogénitos. Pero los que confían en mí tienen que hacer lo siguiente. Tienen que sacrificar un cordero de un año. Tienen que sacar su sangre y embarrarla en la puerta, arriba de la puerta y a los lados. Y cuando pase el ángel de la muerte va a ver que un inocente murió por el primogénito. Y va a pasar por arriba de esa casa y el primogénito no se va a morir. Pero si no confían en mí, no lo hagan y verán que van a pagar por sus pecados y el primogénito se va a morir. Obviamente los egipcios no creyeron, algunos sí. Y toda la familia que confió en la palabra de Dios lo hizo. Y los que no lo hicieron, esa noche dice que los gritos de Egipto se oyeron hasta el desierto por los hijos, incluso el hijo del faraón murió. Y ese día salieron los israelitas y fueron derechito a un desierto que se llama el desierto del Sinaí, donde hay un gran cerro. Y en ese cerro Dios le habla a Moisés y le dice, tengo algo para mi pueblo. Y lo que Dios le da a su pueblo, ¿alguien sabe qué fue? ¿Qué? Muy bien, los 10 mandamientos. Ahora, yo tengo dos Biblias, la que uso normalmente, que es el lenguaje contemporáneo, sencillo, pero traje esta, porque esta es una Biblia de uso católico, es una Biblia latinoamericana, y voy a leer los 10 mandamientos como Dios se los dio a Moisés para que se los diera a todo el pueblo en la Biblia latinoamericana, que realmente es, si ustedes tuvieran tiempo para comparar, se darían cuenta que es igual. pero lo quiero leer de aquí para que los que son católicos tengan tranquilidad de que no estoy leyendo una versión alterada, ¿sí? Si no saben ustedes dónde, yo les puedo decir y lo pueden releer en su casa. Está en el segundo libro del Antiguo Testamento, se llama Éxodo. El primero es Génesis, el segundo es Éxodo. Y en Éxodo 20 se habla de todo ese relato. En Éxodo, los primeros capítulos del Éxodo, se habla del... Éxodo significa salida. Entonces se habla de la salida de los israelitas de Egipto. Ahora, les voy a leer los mandamientos como Dios se los dio a su pueblo originalmente. Tú y yo, los que fuimos criados en un ambiente tradicional, probablemente cuando hicimos la primera comunión, era parte del proceso del catecismo aprendernos los 10 mandamientos. No sé cuántos vivieron eso, yo lo viví. Pero se van a dar cuenta cómo eran, ligeramente diferentes de cómo nosotros los conocemos, ¿ok? Son importantes y van a ver ahorita por qué. Escúchenlo. Yahvé. Las Biblias católicas dicen Yahvé, otras dicen Yahvé. Normalmente las Biblias protestantes dicen, unas dicen Jehová, otras dicen el Señor. Los judíos nunca pronunciaban el nombre del Señor. Cada vez que aparecía el nombre del Señor, en lugar de decirlo, decían Señor. Lo consideraban tan sagrado que no lo pronunciaban. Solo veían ese nombre y lo sustituían por la palabra hebrea Adonai. Así que solo quedaron las consonantes y no se sabe cuáles eran las pronunciaciones de las consonantes del nombre de Dios. De las vocales. Solo quedaron las consonantes del nombre de Dios, que son la Y, que puede ser J, y la H. J, H, V de vaca, H. Entonces, algunos dicen, no, pues las vocales son estas y de ahí viene Jehová, pero las consonantes son las mismas. Y otros dicen, no, las vocales eran estas otras y de ahí viene Yahvé, pero las consonantes son las mismas. Por eso está esa diferencia, pero es el mismo nombre, ¿ok? Aquí dice Yahvé. Entonces dice, Éxodo 20, versículo 3, empiezo leyendo, dice, mandamiento número 1, ustedes me ayudan a contarlos. No tendrás otros dioses fuera de mí. No tendrás otros dioses fuera de mí. Número 2. No te harás estatua ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra y en las aguas debajo de la tierra. No te postres ante esos dioses ni les sirvas, porque yo, Yahvé tu Dios, soy un Dios celoso. Yo pido cuentas a hijos, nietos y bisnietos por la maldad de sus padres que no me quisieron, pero me muestro favorable hasta 1000 generaciones con los que me aman y observan mis mandamientos. Así que el primer mandamiento era, no te hagas otros dioses además de mí. Perdón, no dijo eso. No tengas otros dioses además de mí. Y el segundo dice, no te hagas estatua ni imagen, ni te inclines ante ella. Este segundo mandamiento no está en la tradición católica, sino que ha sido omitido. Y el décimo mandamiento fue partido en dos. Los que se saben los 10 mandamientos se lo van a dar cuenta al final. Pero el segundo fue este mandamiento. El tercer mandamiento dice, versículo 7, no tomes en vano el nombre de Yahvé tu Dios, porque Yahvé no dejará sin castigo aquel que toma su nombre en vano. Número 4, acuérdate del día sábado para santificarlo. Otras versiones dicen, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Otros lo conocen como santificarás las fiestas, que es lo mismo prácticamente. Un día, separa un día para Dios, es lo que está diciendo. Los judíos hacían el sábado, los cristianos hacen el domingo, pero la idea es, separa tiempo para Dios en tu vida, separa tiempo para Dios. El quinto mandamiento, algunos ya los van a empezar a recordar, respeta a tu padre y a tu madre. Otras traducciones son honra a tu padre y a tu madre. Sexto mandamiento, no mates. Otros dicen no matarás. Porque algunos dicen en futuro no matarás y otros dicen en presente no mates. Porque en hebreo el tiempo presente y el tiempo futuro se escriben igual. Y el Antiguo Testamento se escribió en hebreo. Entonces el traductor de la Biblia tiene que mirar las palabras y la idea de alrededor y decidir si lo traduce en futuro o en presente. Pero la idea es la misma, ¿ok? Son mandatos de no hacer cosas. Entonces voy a hacer un repaso hasta aquí. Miren, número 1, no tener otros dioses. Número 2, no hacerse estatuas ni imágenes de nada creado, dice, que esté arriba en el cielo, ni en la tierra, ni abajo de la tierra, y no inclinarse ante nada. Y luego, tercero, no usar el nombre de Dios en vano. Y cuarto, separar tiempo para Dios. Guardar un día para Dios, el día de reposo. Estos cuatro mandamientos, Jesús los resumió en uno solo. Y dijo, el principal y más grande mandamiento, cuando le preguntaron a Jesús una vez, él lo dijo, es, ¿alguien recuerda? Muy bien, Jesús resumió los primeros cuatro mandamientos diciendo, amarás a Dios sobre todas las cosas. Y él dijo, y el segundo es semejante, ¿cuál era? Amarás a tu prójimo. Muchas gracias, ¿cómo se llama? Tere lo dijo bien. Y el segundo semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El segundo resume los seis mandamientos que quedan, que el número cinco es, honra a tu padre y a tu madre. El sexto es, no mates. El séptimo es, lo voy a leer, no cometas adulterio o no practiques inmoralidades. El siguiente, el octavo, no robes. El noveno, no atestigues en falso contra tu prójimo, lo que nosotros llamamos no qué. No mentirás, ¿verdad? No mientas. Y el último, no codicies la casa de tu prójimo, no codicies su mujer, ni sus servidores, ni su buey o su burro, no codicies nada de lo que le pertenece. No codicies. ¿Sí me explico? Eso es lo que dice la Biblia. Esos son los 10 mandamientos según la Biblia. Ahora, Dios le dice a su pueblo, estos son los 10 mandamientos. Esta es la ley de tu Dios. Esta es la ley que tu Dios te da a ti. Déjenme decirles algo, no son los únicos mandamientos que Dios dio más. De hecho, Dios dio 613 mandamientos. ¿Cuántos? ¿Cuántos? 613 mandamientos divididos en tres grupos. Tres grupos. El primer grupo de mandamientos se llamaba la ley, todos se llaman la ley, todos los 613 se llamaban la ley. Pero la mayoría de esos mandamientos se llamaba la ley civil y regulaba las relaciones de los israelitas unos con otros, la ley civil. Los otros se llamaba, otro grupo de mandamientos se llamaba la ley ceremonial. Y esto eran regulaciones acerca del sistema de sacrificios y de los ritos que se practicaban en Israel. Y luego había la ley moral, que eran los 10 mandamientos. Ley civil, ley ceremonial y ley moral. La mayoría de nosotros lo conocemos nada más la ley moral de Dios, que son los 10 mandamientos, ¿ok? Pero cuando tú escuches la palabra, la ley de Dios, está bien, no se preocupe, adelante. La ley de Dios se está refiriendo a los mandamientos. Normalmente es una alusión directa a los 10 mandamientos, ¿ok? Ahora yo tengo una pregunta para ustedes. ¿Para qué creen ustedes que Dios dio los 10 mandamientos? Díganos. Para que podamos vivir en armonía, en comunidad. Para que podamos vivir en armonía y en comunidad, dice Tere. ¿Alguna otra opinión? Para respetarnos. Bueno, yo pensaba eso también hasta que descubrí en otros pasajes de la Biblia por qué Dios nos dio los mandamientos. ¿Por qué Dios nos dio los mandamientos? Miren, la mayoría de la gente se cree que es buena gente. ¿Cuántas personas buenas hay aquí? A ver, asesinos, levanten la mano. ¿Te consideras una buena persona? Bueno, dices, bueno, no soy tan gacho, ¿verdad? Hay otros peores que yo. Bueno, ahora déjenme hacerles una prueba. Como no pueden responderme porque somos muchos, pero quiero que tú me respondas o te respondas a ti mismo en tu mente. Miren, vamos a descubrir juntos para qué Dios dejó los 10 mandamientos. Los primeros dos mandamientos, no tengas otros dioses y no te hagas imágenes de nada ni te postres ante ellos. El que quebranta ese mandamiento, ¿saben cómo se le llama al que quebranta ese mandamiento? ¿Alguien sabe? Idólatra. Ahora, nadie nos gusta que nos digan así, ¿verdad? Porque aunque algunas personas se han postrado o se postran ante alguna imagen, hay otros que tienen dioses que no son tangibles, pero son dioses. Porque ¿qué es Dios en realidad? ¿Qué es Dios? ¿Qué quiere decir Dios? ¿Por qué Dios dice no te hagas otros dioses, no tengas otros dioses? Es algo que tú adoras, alguien o algo que tú adoras. Cuando tú adoras a alguien que no es el Señor, eso Dios lo llama idolatría. No me respondas, pero yo te pregunto, ¿alguna vez has adorado? ¿Sientes un profundo amor por alguien o por algo? ¿Te molestas mucho si alguien te lo toca? ¿O te has inclinado ante una imagen de algo creado, lo que sea, arriba en el cielo, abajo en la tierra o en las aguas debajo de la tierra? Si tu respuesta es honesta delante de Dios, que sí, la Biblia te llama idólatra. Tercer mandamiento, no usarás el nombre de Dios en vano. ¿Alguna vez usaste el nombre de Dios a la ligera? ¿Alguna vez dijiste, ay Dios, te lo juro por Dios que... Oh my God, no, y los gringos están más pesados porque hasta lo usan para malas palabras. Y ni les digo cómo porque hasta vergüenza da. No nos aprendemos, ¿no? No, sin ofender aquí a Joe, ¿verdad? But I'm saying that sometimes in English some people use the name of God to curse, which is awkward. We don't have that in Spanish. Just using the name of God in vain is a shame, but we're not better than you guys. Okay. Lo que quiero decir es, cuando usamos el nombre de Dios a la ligera, hay un nombre para ese pecado. Ahora tú dices, ay, ¿no estás exagerando, Luis? Déjame darte un ejemplo. Digamos que nuestra compañera, ¿cómo te llamas? Betty. Imagínate, Betty, imagínate tú, que yo estoy trabajando, clavando un clavo y me doy un martillazo en el dedo y digo, ¡ay, Betty! Y entonces ahí está Betty y dice, ¿y por qué dices eso? ¿No te gustó otro nombre? ¡Te lo juro por Betty! ¡Ay, Betty! O sea, si yo empezara a usar tu nombre así, ¿te gustaría? Tú dirías, oye, una de las cosas más dulces que puede oír los oídos de un ser humano, ¿saben cuál es? Su propio nombre. Cuando alguien te encuentra en la calle y solo te conoció una vez y te dice, ¡Oscar! ¡Lupita! Y tú inmediatamente, ¿qué haces? Volteas y dices, ¡se acordó de mi nombre! Porque para ti tu nombre es importante, ¿verdad? Imagínate el que te dio la vida, el que te ha dado todo lo que tú tienes, el que cuida de ti, el que te ayudó cuando tú le diste la espalda y usamos su nombre a la ligera. ¿Sabes cómo llama Jesús a ese pecado? ¿Alguien sabe cómo? En la Biblia se le llama ese pecado blasfemia. Imagínense, se empieza a poner pesada la cosa porque apenas llevo prácticamente dos, los primeros dos y este. Solo voy a dar dos ejemplos más. Jesús dijo, una vez Jesús dijo, oyeron que está escrito no cometerás adulterio, pero yo les digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en el corazón. Jesús llevó este mandamiento más allá de la letra, él llevó al espíritu de la letra. O sea, Jesús está diciendo, si tú has codiciado a una persona del sexo opuesto, que no te pertenecía, eso es de corazón adulterio, adulterio de corazón. No levanten la mano. ¿Alguna vez miraste a una persona para codiciarla? Si lo has hecho, tú y yo sabemos que sí lo hemos hecho. Y aunque sean actores. Pero nosotros sabemos que no decimos eso. Que vamos más allá, ¿verdad? Lo quiero traducir a unas palabras así. Sí, es cierto. Para que no le pongan aquí. Sí. Pero me gusta la honestidad, porque Jesús llamaría eso adúltero de corazón. El sexto mandamiento dice, no matarás. Normalmente nos consideramos buenas personas al compararnos con los que son asesinos, violadores, ladrones. Jesús dijo, el que se enoje en su corazón contra su hermano es culpable de homicidio. Dicho en otras palabras, tú y yo decimos, yo nunca he matado, pero el que ha odiado Dios lo llama homicida. ¿Alguna vez odiaste a alguien? Te dio tanto coraje que dijiste, ojalá se muera este infeliz. ¡Vecino! ¿Verdad? Jesús llama eso homicida, asesino. Dos más, de esos que nunca se cometen. ¿Alguna vez has dicho una mentira? Pero fue blanca y además fue por necesidad. ¿Alguna vez has dicho una mentira? ¿Cómo le llamas tú al que te dice una mentira? Mentiroso. ¿Cómo? Mentiroso, ¿verdad? O sea que si tú has dicho una mentira, ¿eres un qué? Mentiroso. Mentiroso. Yo no. ¿Alguna vez, tomaste algo que no te pertenece? Déjenles digo algo, cuando hablo con las personas de este tema, si alguna vez agarraste algo que no te pertenece, dicen, todos dicen lo mismo, dicen. Para de entrada me dicen, no. Y luego digo, me acabas de decir que eres mentiroso. Pero bueno, dicen que no. Y luego todos terminan diciendo esto. Terminamos. Cuando yo era, ¿qué dicen después? Cuando yo era un, quizás cuando yo era un niño. Uno. Y segundo, quizás cuando yo era un niño me robé un dulce. Yo dije, pobres dulceros, viven quebrados. Porque todo el mundo solo dulces roba cuando son niños, ¿verdad? Ok, no importa, porque si yo fuera contigo y te sacara de tu cartera, no importa la cantidad, si yo sacara de tu cartera un billete de a $10, no el de a 100, pero uno de a 10, ¿qué es eso? Robar, ¿verdad? ¿Es robar o no es robar? La cantidad en realidad no importa. También a veces robamos propiedad intelectual. ¿Qué es eso? ¿De qué estás hablando? Bueno, ¿copiaste en la escuela? ¿Copiaste alguna vez? No, ah, ya vas a empezar. Todas. Porque ahora que ya somos grandes le dicen copyright, ¿verdad? No copies DVDs, no copies, pero en la escuela copiabas, ¿verdad? O sea, ¿por qué les digo esto? Miren. Ahora, vamos a dejar que Dios responda la pregunta, ¿para qué era la ley? ¿Para qué era la ley? Alguien preguntó, ¿hay que cumplir la ley para salvarnos? El pueblo judío, miren, el mismo tiempo que Dios les dio a ellos, cuando Dios les dio a ellos la ley, al mismo tiempo despuesito les dijo, y si fallan, ofrezcan sacrificios de un cordero al año. Una vez al año, el sumo sacerdote tiene que ofrecer un sacrificio que se llama sacrificio de expiación. Es para perdón de los pecados de todo el pueblo. O sea, Dios ya sabía que no iban a qué. Que no los iban a cumplir. Ahora, escuchen esto. Ya voy en la recta final. Pero miren cómo dice Dios aquí, que era la razón por la que Él entregó los 10 mandamientos. La ley, pues. Ahora voy a leer la carta de los Romanos, por aquellos que quieran leerlo en su propia casa. El capítulo 3, versículo 19. Escuchen esto. Dice, si alguien tiene que retirarse con confianza, siéntase en libertad si tenía otro compromiso. Pero ya voy en la recta final. Escuchen esto, dice. Pero sabemos que todo lo que dice la Escritura, estoy leyendo Romanos 3, 19, que todo lo que dice la Escritura está dicho para el mismo pueblo que recibió la ley. Que todos, pues, se callen. El mundo entero se reconozca culpable ante Dios. ¿Para qué creen que Dios nos dio los 10 mandamientos? Se lo voy a decir de la forma más amable que pueda. Dios dejó los 10 mandamientos para callarte la boca. Para que no pienses que eres tan buena gente que te puedes merecer el cielo. Porque si tú eres de los que crees, como yo lo creí por muchos años, que si yo me portaba bien, que si me esforzaba un poco más, que si cumplía las reglas, iba a poder ganarme el cielo y el perdón y el favor de Dios. Lo que Dios quería es que dejara la gente de estarse cubriendo con sus hojas de higuera. Que la gente deje de pensar que es tan buena que ellos mismos pueden arreglar su situación con Dios, su vida a su propio modo. Y que la gente de una vez se calle la boca y deje de decir que es tan buena, porque los 10 mandamientos solo fueron 10 ejemplos de 600 mandamientos que Dios quiso usar para enseñarle a los que dicen ser su pueblo que no hay nadie tan bueno que pueda merecerse el perdón por sus propios esfuerzos. No puede ser así. Miren cómo lo dice aquí la siguiente frase. Dice él, el apóstol Pablo escribió esto, dice, porque en base a la observancia de la ley, del cumplimiento de la ley, no será justificado ningún mortal ante Dios. Lo voy a decir de otra manera. Justificado es igual a ser declarado inocente o justo. Cuando tú vas a corte, el juez tiene que decidir si el que cometió el delito es culpable o inocente. Si es inocente es que es justo, ¿verdad? Pero si quebró la justicia, él tiene que hacer justicia, tiene que respetar el derecho. Y lo que está diciendo aquí es, miren, Dios está usando términos jurídicos. Él está diciendo, entre tú y yo hay una ley. Yo la dejé bien clara y ustedes, el pueblo, los que representaron en aquel tiempo a los humanos, dijeron, sí, le entramos. Y ustedes han demostrado que la rompieron. Si tú rompes la ley, en cualquier sistema, miren, la mayoría de la gente, en cualquiera que sea la religión, cree que puede llegar al cielo o con Dios, al paraíso, como lo quieras llamar, por medio del esfuerzo humano y de portarse bien. No más que las reglas cambian de un grupo a otro, pero todos creen que portándose bien la gente puede ganarse el perdón, ¿sí? Pero lo que Dios quiere decir es, no hay nadie. El problema entre Dios y los hombres no es el portarse bien, es romper la ley. Déjame decirlo de otro modo. Dime en cuál país del mundo, en cuál familia, en cuál lugar se premia a la gente por obedecer la ley. No, la justicia existe para sancionar al infractor, ¿no es cierto? ¿Alguna vez fuiste a la corte a que el juez te diera unas fanfarrias porque no cruzaste el límite de velocidad? No, para eso no existe la corte. ¿La corte existe para quién? Para el que rompe la ley, ¿no es cierto? Así que tú vas manejando tu carro, vas a 80 millas por hora, te para el patrullero y te dice, ¿qué es lo que te dice? Usted va a alta velocidad, usted ha roto la ley. Y entonces tú le dices, pero mire esos tres y vas más rápido que yo. Además, los 5 años pasados yo respeté el límite de velocidad. ¿Le importa a él eso? ¿Al juez le importará? No, lo que cuenta cuando es en términos de rendir cuentas a la justicia es si rompiste la ley. Tú podrás decir, yo hice 1,000,000 de buenas obras y Dios te va a decir, miren, hay una carta que se llama Santiago, no la voy a leer por cuestión de tiempo, pero en el capítulo 2 tú lo puedes leer. Santiago 2, versículos 10 y 11 dice esto. Dice, tú dices, no he cometido homicidio, pero robas, eres culpable, porque con quebrantar un solo mandamiento rompes toda la ley y te haces culpable. Dicho en otras palabras, si alguien existiera, que no existe, pero si alguien existiera que hubiera cumplido los 10 mandamientos siempre y nunca falla y solamente hubiera fallado una sola vez, con eso se hace culpable delante de Dios de haber quebrantado su ley. Y tiene que pagar por su delito. Ahora, voy a la recta final. Número 1. Dios dio la ley para que el hombre, la mujer, para que el ser humano deje de decir que es bueno y que se puede ganar la aprobación y el favor de Dios y el perdón de Dios. Y primero, deje de ser orgulloso. Y segundo, que se dé cuenta de su gran problema de pecado que tiene delante de Dios. Piensa un momento, mira, esto a mí me golpeó como si me hubieran dado con un bate el día que lo entendí. Va a haber un día del juicio, ¿sí o no? Ahora, algunos de ustedes y yo estamos pensando, oye, ¿y qué hay de los aztecas que nunca ni conocieron ni nada? ¿Qué esos qué? ¿Y aquellos de la isla fulana qué? Dios dice, no te preocupes porque la ley, los 10 mandamientos, yo los grabé, no en tablas de piedra, pero en los corazones de todos los seres humanos. Puedes ir a un lugar y la gente sabe que no hay que robar. Y al que roba, lo señalan, al que miente, al que asesina, en todos los sistemas. Porque está pegado a lo que Dios llama conciencia. Adentro traemos la ley de Dios en nuestra conciencia. Así que nadie puede decir no sabía. Bueno, escuchen lo que dice aquí mismo en Romanos, regresándome un poquito en el capítulo 2, en los versículos 17, el 2 en delante. Escuchen, dice: quienes pecaron sin conocer la ley serán eliminados sin que se hable de la ley. O sea, de todos modos van a apelar, pero... Dice, y los que pecaron conociendo la ley serán juzgados por la ley. Porque no son justos ante Dios los que escuchan la ley, sino los que la cumplen. ¿Quién es justo ante Dios? El que cumple la ley, ¿verdad? Ahora déjate, pregunto algo. ¿Tú la has cumplido? Delante de los ojos de Dios, no somos justos. Así que sigue diciendo, cuando los paganos que no tienen ley cumplen naturalmente lo que manda la ley, están escribiendo ellos mismos esa ley que no tienen, y así demuestran que las exigencias de la ley están grabadas en sus corazones. Serán juzgados por su propia conciencia y los acusará o los aprobará su propia razón. El día en que Dios juzgue lo más íntimo de las personas por medio de Jesucristo. Ahí te va. Va a haber un día del juicio. Eso está diciendo. ¿Sí lo sabían? ¿Dios va a juzgar a las personas? A vivos y a muertos, ¿verdad? Ahora, ahí les va. ¿Qué criterio creen ustedes que va a usar Dios para juzgar a las personas? ¿El criterio humano o el criterio divino? A ver, ¿de qué estás hablando, Luis? Sí. ¿Qué va a usar Dios como marco para juzgar si las personas hicieron o no lo correcto? Lo que la gente piensa es que yo fui muy bueno. Y entonces viene mi amigo y dice, yo fui más bueno que Luis. Yo no me dormía en la iglesia. Yo iba cada domingo. Y cada quien empieza a presumir de sus bondades. Y entonces Dios va a decir, ¿ustedes creen que yo los voy a juzgar a ustedes según ustedes? No, y entonces va a sacar algo. ¿Y qué creen que va a sacar? La ley. ¿Qué usa un juez para hacer justicia en la tierra? ¿Qué usa? La ley. La ley, ¿verdad? No está para dar su opinión, ni la opinión de su compadre. Está para hacer justicia conforme a la ley. Entonces Dios va a usar la ley para juzgar a los pecadores. Y te va a decir, ¿tu comadre era más chismosa que tú? No. No te va a decir, iban tres carros a exceso de velocidad por delante de ti. No, él te va a decir, tú ibas a exceso de velocidad. Y allí la gente, para algunos demasiado tarde, se van a dar cuenta que no calificamos. ¿Sí me explico? Ahora déjame te hago una pregunta más. Si hoy, si algo pasara y hoy Dios a ti te llama a cuenta, si te juzgara conforme a su perfecta ley, ¿serías culpable o inocente? Okay. Si Dios... Que dice que el que sea inocente que arroje la primera piedra, ¿no? Ok, ahora ahí les va. Respóndete a ti mismo. Si Dios te juzga hoy conforme a su perfecta ley y tú por tu propia confesión acabas de reconocer que eres culpable, dice la Escritura, escuchen esto, aquí está, en el último libro de la Biblia, Apocalipsis, capítulo 21, versículo 8, dice: pero a los cobardes, a los renegados, a los corrompidos, los asesinos, los adúlteros, los hechiceros, los idólatras, en una palabra, todos los mentirosos tienen su parte en el lago que arde con fuego y azufre. ¿Se dan cuenta que está citando los mandamientos? Los mentirosos, los adúlteros. ¿Se dieron cuenta? El criterio que Dios va a usar para mandar a la gente ahí. Estamos en serios problemas. Mira, cuando tú estás en la corte aquí en Estados Unidos, tú ya te pregunta el juez y te dice, ¿ibas a exceso de velocidad? Sí, juez, pero, ¿ibas a exceso de velocidad? Sí. Eso dice el reporte aquí. ¿Ibas a exceso de velocidad? Sí. Sí, pero es que yo no, se me descompuso. Ya le das la explicación que tú quieras. Pero tú dices sí. Te grabó la cámara, ¿qué puedes decir, no? Te cachó el policía. Sí, ok. Entonces el juez va a aplicarte una sanción, una condena, una multa, lo que quieras. Una multa te pone y te dice, tu multa es, y hay unos jueces, no sé si han ido a corte aquí, pero hay unos que son descabellados. $10,000 te va a decir alguno. o lo que sea. Digamos que hay un juez que te dice $25,000. Y tú dices, ¿qué? Y por respondón, $50,000 más. Entonces, tú dices, no tengo dinero, no lo puedo pagar. Bueno, el juez te dice, eso no es mi problema, ese es tu problema, en eso debiste haber pensado antes de romper la ley. O lo pagas la fianza o te vas al bote. Entonces, llega alguien y paga tu fianza. Pregunto, ¿eres libre o no eres libre? Si llega alguien y paga tu fianza, ¿eres libre o no? ¿Eres inocente? No, pero alguien pagó por ti, ¿verdad? ¿Tú sabes que si tú te confiesas culpable, a dónde vas a ir, al cielo o al infierno? No me digas, pero ¿a dónde crees? Pero yo estoy seguro que nadie de los que estamos aquí quiere irse al infierno. Y Dios tampoco. Él ha hecho algo para que nadie tenga que irse al infierno. ¿Y saben qué fue lo que hizo? Este es el segundo propósito por el que Dios nos dio los 10 mandamientos o la ley. Está en la carta de Gálatas, capítulo 3, versículo 24. Escúchenlo, este está revelador. Óiganlo, ¿cómo lo dijo? Dice así, 3:24, dice, la ley nos conduce a Cristo para que creamos y así seamos justificados delante de Dios. ¿Qué? Dios dejó la ley para que cuando los israelitas se dieran cuenta que no la podían cumplir, tenían que ir a sacrificar el corderito y así tener un perdón temporal por un año por sus pecados. Y luego seguían quebrando la ley y decían, híjole, mano, somos re mala onda con Dios, nunca cumplimos nada, ya vamos otra vez. ¡Qué pesado! Y entonces un día pasan los siglos y llega un hombre y el profeta de Dios dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La Biblia dice que Dios nos dio los mandamientos para hacernos ver cuán pecadores y perdidos estamos. Y número dos, para que nuestra desesperación al tener semejante condena encima, busquemos a alguien que pague nuestra fianza. Y el que paga la fianza, ¿saben cómo se llama? Jesucristo. Jesús vino a la corte de Dios y dijo, Dios, este merece el infierno, cometió demasiados delitos. Y esa es su deuda, tiene que pagar su multa. Y entonces Jesús dijo, yo la pago con mi propia sangre, con mi vida. Jesús, ¿saben a qué vino a la tierra? Dice Mateo 5:17, yo no vine a quebrar la ley, sino a cumplirla. Eso vino a Jesús, a demostrar que Él sí era perfecto. Así que siendo Él perfecto y nunca habiendo quebrantado la ley, Él no merecía la muerte, ¿verdad? Pero Él siendo inocente, como los corderos de la antigüedad, la lección de los corderos era para apuntar a Jesús en el tiempo de Dios. Y vino Jesús y dio su vida siendo inocente. A pesar de ser el Hijo de Dios, Dios mismo hecho hombre, murió para pagar tu fianza, tu deuda. Y ahora lo que dice Dios que tú y yo debemos hacer para beneficiarnos del perdón de Jesucristo es poner nuestra confianza en Él. Es poner nuestra fe en Él. Déjame te pregunto algo. ¿Quién más pagó la fianza? ¿Alguien más que tú sepas? ¿Alguien más murió por los pecados del mundo? ¿Se dan ustedes cuenta cómo muchas de estas cosas nosotros ya las sabíamos, pero son como piezas de un rompecabezas que no hallan su lugar? Sabemos que Jesús es el Salvador, tenemos los 10 mandamientos, sabemos que hay infierno y que para allá vamos, los rompemos. Ojalá y con la confesión se me perdonen. Pero Dios tiene un plan muy sencillo, y resumo el plan, y es este, mira. Más, que lo resume el apóstol Pablo, escúchalo, aquí mismo en Romanos, capítulo 5. El libro de Romanos casi lo explica todo, a Pablo se ocupó en ese libro de explicarlo así. Pero escuchen esto, es el último pasaje que voy a compartir hoy. Dice, fíjense cómo Cristo murió por los pecadores. Cuando llegó el momento, en un tiempo en que éramos impotentes, difícilmente aceptaríamos morir por una persona justa, ¿verdad? Si tuvieras que un justo va a morir, ¿tú te ofrecerías a morir en su lugar? Dices, difícilmente lo haríamos por un justo. Pero dice, tratándose de una buena persona, tal vez alguien se atrevería a sacrificar su vida. Pero Dios dejó constancia del amor que nos tiene cuando Cristo murió por nosotros, aun cuando todavía éramos pecadores. Con mucha más razón ahora nos salvará del castigo, porque por su sangre hemos sido hechos justos y santos. Déjenme terminar todo esto que les estoy explicando. Miren. ¿Por qué estamos haciendo todo esto? Un día se acercaron los discípulos y le dijeron a Jesús, Señor, cuando se acabe todo y tú pongas tu reino con poder, acuérdate de nosotros, yo quiero estar al lado derecho y mi carnal al izquierdo. Eran dos de los apóstoles, Juan y Jacobo, eran dos de los 12. Y Jesús voltea y les dice, ¿qué onda con ustedes? No han entendido el mensaje. Y entonces les dice unas palabras, se las voy a citar. Están en Marcos. En Marcos capítulo 10, versículo 45, les dice, miren, yo no vine para ser servido, yo vine para servir y para dar mi vida en pago, en rescate por muchos. Jesús vino a pagar la fianza, a rescatar a los que estamos perdidos. Solo que hay dos tipos de personas: los que se reconocen perdidos, los que no se reconocen, los que siguen diciendo, nosotros no ocupamos nada, nosotros somos buena gente. ¿Sí me explico? Hay más esperanza para alguien humilde que reconoce su perdición que para un orgulloso que cree que con su propio esfuerzo se va a ganar la gloria. Jesús dijo, yo vine para servir y para pagar, para dar mi vida en rescate por muchos. Así que, yo no había entendido eso. ¿Por qué me dedico a lo que me dedico hoy? Porque yo sé que hay millones de personas, especialmente de mi pueblo hispano, que han crecido en un ambiente cristiano y nunca han entendido el mensaje sencillo del cristianismo, que es que si tú te arrepientes de tus pecados, que son muchos, y pones tu confianza solo en el Señor Jesús, en su muerte y en su resurrección, eso es suficiente para perdonar tus pecados. ¿Cómo puedo decir semejante cosa? Es que no lo digo yo, lo dice este libro. Tú solamente tienes dos opciones: llegar al día del juicio para enfrentarte con Jesús como tu juez o como tu salvador. Los que se humillan desde ahora, se arrepienten de sus pecados y lo dejan y confían en Jesús como el que pagó su deuda, son perdonados y van a ver a Jesús como su salvador el día del juicio, como su abogado defensor. Pero los que no, los que quieren justificarse por sus propios esfuerzos, van a llegar al día del juicio y se van a encontrar con que el que antes pudo haber sido su abogado defensor, ahora es el juez, el que va a pedir cuentas. Cada uno escoge si Jesús será su juez o será su salvador. Si será el que lo enfrente como el león o como el cordero. Porque dice la Biblia que en la primera venida Jesús vino como el cordero de Dios a quitar el pecado del mundo. Pero en su segunda, Él vendrá como el león a destrozar a sus enemigos. Tú estás diciendo, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Mucho. ¿Tiene sentido para ti esto? Termino con estas conclusiones, miren. Número uno. Es mejor que alguien te diga la verdad, aunque te sacuda tu esquema religioso. Yo no te estoy diciendo, ven conmigo a mi iglesia. Ni te estoy diciendo, cámbiate de religión. Yo te estoy diciendo, en el nombre de Dios, busca la verdad. Conoce a Cristo verdaderamente y aprovéchate de su sacrificio, porque si la muerte de Jesús no es para perdonar tus pecados, entonces ¿a qué vino? ¿A morir en balde? ¿A dar un ejemplo de amor? No, Él vino a pagar la deuda. La segunda conclusión es esta. No es suficiente con creer que Jesús es el Salvador. Necesitas confiar que Él es tu Salvador, que por tu culpa Él tuvo que morir. Jesús no murió por aquellos, murió por tu culpa, porque has ofendido a Dios terriblemente, porque eres un blasfemo, adúltero de corazón, mentiroso, ladrón, que merece el infierno. Pero si te humillas ante Dios y le dices, sí, soy así, Señor, perdóname. Eso Dios lo llama arrepentimiento. Y Dios dice, yo te puedo dar el poder para dejar el pecado, tus vicios, tus cosas secretas, esa basura que pareces, aparenta ser buena gente delante de los demás. Tú y yo sabemos quién eres. Dios quiere perdonarte, como lo ha hecho conmigo y con otros, y poner adentro de ti un nuevo espíritu para que tengas el poder para hacer la ley que antes no has podido. Y tercero, tienes que transferir tu confianza. Tercer conclusión es esta. Si tú realmente quieres aprovecharte, beneficiarte del sacrificio de Jesús, tienes que estar dispuesto a hacer una transferencia de confianza. La fe verdadera es la confianza que tienes en alguien. En alguien. Tú dices, no, ese doctor es muy bueno, yo le tengo mucha fe. Te receta la medicina y no te la tomas. ¿En realidad le tienes fe? No, ¿verdad? La fe se expresa en acción, ¿cierto? Con lo que tú vas a hacer respecto a eso. Tú puedes seguir diciendo que crees en Cristo, que siempre has creído en Cristo, que Cristo es el Salvador y todo. Pero hasta que tú digas, yo Jesús, reconozco que moriste por mi culpa y pongo mi confianza en ti, que tu muerte paga mi deuda con el Padre. Hasta que tú hagas eso, tú pasas tu confianza, no sé en qué tengas tú tu confianza, pero mira, normalmente tenemos la confianza o en nosotros mismos o en nuestro sistema religioso. ¿Te estoy pidiendo que hagas un cambio de religión? No te estoy pidiendo que hagas un cambio de religión. Te estoy diciendo que la Biblia dice que el que quiera tener la salvación tiene que cambiar de tener su confianza en su religión a Cristo. No es un cambio de una religión a otra, es de un cambio de tu religiosidad vacía a Jesús, una persona dinámica, viva. Por eso los cristianos casi ni cruces tenemos. Y a veces las cruces que aparecen están sin la imagen de Jesús. Porque entendemos que el Jesús en el que se nos invita a creer es un Dios vivo y verdadero. Que no quedó clavado, sino se resucitó y está en algún lugar listo para volver. Necesitamos creer en Jesús de esta nueva manera. Ahora, eso significa que tienes que dejar esto, aquello, dejar de fumar, comprarte una Biblia, vestirte de... No significa, ¿quién me ha dicho algo de eso? Lo único que significa es que tú vas a elegir a Jesús como tu Dios, porque el primer mandamiento dice, no tendrás otros dioses además de mí. Significa que no te vas a seguir arrodillando ante imágenes, sean figuras inmóviles o figuras móviles, como hay gente que adora a sus pastores, a sus líderes, o sea, tienen sus gentes ante quien se inclinan, o sus objetos, o sus cosas. Que vas a tener a Jesús como tu único Dios, que vas a dejar la idolatría, que le vas a pedirle ayuda a Dios para abandonar la mentira o lo que sea tu debilidad. Y vas a confiar que Jesús, si ofrece ayudar, te va a ayudar a empezar a vivir de una manera decente. Al menos lo vas a intentar. Y tercero, que estás dispuesto a seguirlo. Jesús andaba por la calle, había un super mega mal, corrupto, judío, dedicado a cobrar impuestos, era un ladrón de primera, se llamaba Mateo, Leví, luego se cambió el nombre a Mateo, y es el que escribió uno de los evangelios después, y Jesús se acercó con él y le dijo, sígueme. Los otros judíos ni se juntaban con la chusma, decían, no, ese no, Jesús, ¿qué pues? Ese es, tal vez hubiéramos nosotros dicho, era un gay. O sea, tú dices, ay, no, esos no. Esos no los metas. Esos que sí se vayan al infierno. Ah, sí, ¿por qué? Entonces Jesús se arrima con ese cuate que eran de los... No te juntes con esos. Y Jesús le dice, sígueme. ¿Y saben qué hizo el cuate? Dice, dejándolo todo, lo siguió. Los verdaderos seguidores de Jesús desde siempre hasta hoy... Cuando oyen la llamada, oyen el mensaje, esto que les acabo de compartir hoy se llama el mensaje del Evangelio. La buena noticia de que no tienes que pagarlo tú, lo pagó Jesús. Si tú solo pones tu fe en Jesús, te da una nueva vida, perdona tus pecados y te invita a seguirlo. Si respondes al llamado, tú vas a seguir a Jesús. Vas a empezar a tomar la Biblia más en serio que las otras opiniones y vas a ir en pos de la verdad. Ahora, si te parece rudo oír la verdad, haz lo que siempre has hecho. Si estás conforme y cómodo con lo que has hecho, pero si algo adentro de ti te dice, algo me dice que realmente no conozco la verdad, es tu deber explorar la verdad. Si yo, como pastor de este grupo hispano, no enseño la verdad, es tu deber ir a otro lado hasta que encuentres la verdad. Y si el grupo donde tú estás no te están enseñando de los 10 mandamientos, de la suficiencia de Jesús, y te dejan seguir pecando sin decirte nada y todo está bien, tienes que hacerle honor a la justicia y buscar la verdad. Y si ese grupo no te está enseñando la verdad, por amor de tus hijos y de ti mismo, ¿no te pesa saber que te vas a ir al infierno? ¿No te pesa? Debería. A mí me pesa tu vida y mis hijos me pesan. Por eso me corro el riesgo de que te sientas ofendido, que te hable así, te diga estas cosas. Porque alguien lo hizo conmigo y al principio me pareció muy chocante, muy grosero, pero algo adentro de mí me dijo, pero a muchas cosas de lo que dice tienes razón. Y aunque yo no, ya no fui con él, pero eso fue el principio de una larga jornada que me trajo a conocer la verdad. Miren, fue tan fuerte el golpe que dije, me voy a tomar el tiempo que sea necesario a ver, a convencerme. Pero si esto es la verdad, tiene que ser conocida. Yo era gerente regional de una empresa en México, ganaba un buen billete y vivía en Tijuana porque la corporación me mandó ahí y yo era supervisor de la zona noreste de México. Pero llegó un momento donde dije, no tengo ninguna sola duda. Déjenme les cuento para terminar. Mi papá, desde que yo era joven, dice ser ateo. Y entonces yo estaba entre ser católico y ser ateo, porque mi mamá católica y mi papá ateo, y yo con esa cosa, y luego estudié en la Universidad de Guadalajara, que son ateos. Lo que quiero decir es, me costó muchísimo trabajo, muchísimo. Todo el tiempo tenía miedo de que me fuera a ser enredado en una secta, que me hicieran coco wash. O sea, todo el tiempo tenía todo eso, ¿me entienden? Me tomó muchísimo tiempo, fue un tormento para mí, pero yo sabía que mi eternidad estaba de por medio. Así que tomé el tiempo necesario. Y cuando llegué a estar convencido, dije, basta de juegos. Si Jesús es quien dice ser, y si cumple lo que Él promete, Él dice que falta gente que siga comunicando este mensaje. Renuncié a mi trabajo, mi esposa lloró, y luego confió en Jesús igual que yo, y nos empezamos a dedicar a hacer lo que estoy haciendo. No tengo tiempo para contarles todos los milagros que han pasado para que yo llegue aquí, porque Jesús hasta aquí me trajo anunciarle este mensaje a los que quieran oírlo. Hablé con un americano esta semana que me estaba haciendo un negocio de un asunto administrativo y de pronto, no sé, pero es que esta carga que siente uno para que otros conozcan, no la pude contener y le dije, oiga, ¿y usted se considera una buena persona? Lo mismo que les acabo de decir a ustedes. Y para hacer la historia corta, me dijo un hombre caucásico, de vida, ojo azul, un güero, con todas las de ley, un buen trabajo y todo. Me dijo, nunca en toda mi vida, he sido católico y episcopal, nunca en toda mi vida había entendido ese mensaje. Nunca nadie me lo explicó. Me dijo, seguramente a tu grupo hispano han de venir cientos de personas, porque ese mensaje es tan sencillo que puede cambiar la vida. Y yo le dije, usted no conoce a los hispanos. Los hispanos ni siquiera se dan a sí mismos la oportunidad a veces de escuchar a alguien que opine diferente. De entrada, usted está hablando con ellos, ellos son amables con una sonrisa, pero por dentro en su corazón están cerrados. Y dicen, no me vas a cambiar, no voy a oír, no, yo estoy bien, déjame en paz. Son amables, pero no. Le dije, pero no se preocupe porque Dios siempre tiene a alguien listo para escuchar. Ahora yo quiero terminar con una oración. Pedirle a Dios que les ayude en su jornada espiritual. ¿Me dan permiso de hacer eso? Gracias. Señor, te doy gracias porque estos amigos me han dado su confianza para escucharme hoy. Vienen a las clases de inglés. Queremos ser como Jesús, servir. Servir sin condiciones. Y ellos escucharon el mensaje que tú nos dejaste, Señor. Yo quiero pedirte que tú los ayudes. Porque yo sé que tú les hablaste hoy a más de uno aquí. Quiero pedirte, Señor, para que tú destruyas los temores y los sostengas en su despertar espiritual. Y así con esa misma actitud de oración, yo no sé realmente quién eres tú. Tú y yo sabemos que no nos conocemos bien. Pero si tú eres una persona que oyó claramente la voz de Dios y dices, yo soy ese, yo me quiero convertir a Jesús. Eso de convertirse a Jesús es arrepentirse de sus pecados y poner de una vez y por todas tu confianza solo en Cristo. Eso Dios lo llama convertirte y hacerte un seguidor de Jesús. Empieza con un pequeño paso, pero empieza. Y si tú eres esa persona, yo quiero invitarte a que tú le digas a Jesús con tus propias palabras lo que hoy entendiste. Que tú le digas, si quieres hacerlo en este momento, si no, cuando llegues a tu casa, pero tienes que hacerlo. Si quieres dar el siguiente paso, tienes que decirle a Jesús, Jesús, lo que hoy escuché tiene importancia para mí, entendí. Sí merezco el infierno, no soy la buena persona que siempre he creído. Me arrepiento de mis pecados y confío en ti hoy como mi Salvador. Perdona mis pecados, paga mi deuda para con Dios y sálvame. Quiero seguirte. Yo te invito a que tú le des la oportunidad a Jesús, que perdone tus pecados y te libre de la ira venidera. Padre, quiero suplicarte que bendigas a estas personas. Son personas valiosas para nosotros. Les apreciamos, les respetamos, Señor, les hablamos la verdad y los entregamos en tus manos para que tú los ayudes. Por favor. Yo sé que el enemigo siempre trata de traer confusión, pero guíalos a la verdad. Su salvación está de por medio. Jesús ha pagado todo, Señor. Y ahora ellos pueden ser salvados, ser libres, ser perdonados. Como muchos lo hemos sido. Así que los dejo en tus manos. Por favor, bendícelos. No solamente en sus trabajos y en sus hogares y con salud y sanando sus enfermedades. Pero sobre todo, Señor, remediando sus pecados delante de ti. Por medio del arrepentimiento y la fe en Cristo. Te lo pido por favor en su nombre. Amén.